La Contrahistoria. Un programa presentado y dirigido por Fernando Díaz Villanueva. El extremo sur de África, un lugar remoto e inaccesible durante milenios para los habitantes del hemisferio norte, se convirtió en uno de los puntos donde chocaron varias potencias europeas entre los siglos XVII y XIX. Su posición estratégica y la bondad de su clima hizo de las tierras del Cabo un lugar de promisión para portugueses, para holandeses y para británicos. Fueron estos últimos quienes se terminarían imponiendo, pero los primeros en establecerse de un modo constante y con intención de construir un nuevo país fueron los holandeses, que emigraron en gran número hasta allí y crearon una colonia de granjeros, de Boers en holandés. Desde ese momento, esta comunidad de holandeses, radicados en la otra punta del globo, se convirtió en un dolor de cabeza. Primero para la Compañía de las Indias Orientales, que los había llevado hasta allí, y luego ya a partir del año 1795 para el gobierno británico, que aprovechando las guerras napoleónicas se apropió de la colonia del Cabo, de la colonia holandesa, mejor dicho, de la colonia que pertenecía en propiedad, además, a la Compañía de las Indias Orientales. Los roces entre los colonos holandeses y los nuevos gobernantes británicos fueron continuos durante el siglo XIX, hasta que ya a finales de ese siglo estallaron dos guerras que dieron en llamarse Guerras de los Bóeres. La primera tuvo lugar entre 1880 y 1881 y la segunda entre 1899 y 1902. Son dos guerras muy famosas, especialmente la segunda. La derrota de los Bóeres fue total. Con ella desaparecieron las repúblicas que los colonos habían ido fundando en aquel lugar y Sudáfrica quedó definitivamente integrado en el Imperio Británico, formando lo que se dio en llamar Unión Sudafricana, que es el antecedente más inmediato de la actual República de Sudáfrica. Los Boer pasaron a la historia como entidad política ya después de la Segunda Guerra, en el año 1902, pero la mayor parte de los colonos permanecieron allí. Otros cuantos se fueron, poquitos, la verdad. La mayor parte se quedaron allí, dando lugar a uno de los grupos étnicos de la actual Sudáfrica. Este grupo étnico se conoce ya no como Boer, sino como Afrikaner, que en la lengua Afrikaner, porque existe una lengua que se llama así, proviene directamente del holandés, constituye aproximadamente un 5% de la población de Sudáfrica. Cuentan, como os digo, con un idioma propio, muy similar y hasta cierto punto mutuamente inteligible con el holandés, y una fuerte identidad cultural. Esta que vamos a ver hoy es su historia. Hoy, cuando miramos el extremo sur de África en un mapa, nos parece algo relativamente asequible. En avión desde Europa se tarda aproximadamente unas 11 horas en llegar y ni siquiera hay que cambiar la hora en el reloj si lo que se va es desde Europa. Si se va desde España, por ejemplo, y vamos a Sudáfrica, bueno, hay que cambiarla, pero no mucho, hay que cambiarla solo una hora porque Sudáfrica se rige por el uso horario de Europa Oriental, es decir, que en Johannesburgo o en Ciudad del Cabo tienen la hora que tienen en Atenas, por ejemplo, o en Moscú, es decir, que es más o menos cae justo debajo del continente europeo. Pero no siempre fue así, no siempre fue un lugar asequible, ya digo, en el que se pueda llegar con relativa facilidad en avión. Hasta el siglo XV era un lugar, al menos para los europeos, simplemente inalcanzable. Los europeos conocían bien las costas del norte de África desde siempre, evidentemente. El norte de África forma parte del mundo clásico y sabían que el continente continuaba hacia el sur. Esto lo sabían también los pueblos antiguos, lo sabían los griegos, lo sabían los romanos, los europeos de la Edad Media. Se imaginaban que continuaba hacia el sur, evidentemente, pero desconocían hasta dónde. Se hablaba de que los fenicios habían conseguido circunnavegarlo, pero no había ningún mapa, por supuesto. No tenían ni idea hasta qué latitud bajaba el continente africano. Es decir, lo que había más al sur del inmenso desierto del Sáhara era una absoluta incógnita. Y estamos hablando tan pronto como en el año 1400, en el año 1450. Algo intuían, de cualquier manera. Algo intuían de lo que había, no sabían las dimensiones, pero algo intuían de lo que había al otro lado del desierto. ¿Por qué? Pues porque algunos africanos que llegaban desde ahí cruzaban el desierto en caravanas y llegaban hasta las costas del Mediterráneo. Pero claro, no podían ir más lejos de eso. Era todo lo más que se sabía, era que al otro lado del Sáhara pues había gente, había seres humanos, que la color de su piel era más tostado, eran negros, que provenían de ahí algunos, provenía oro, por ejemplo, provenía marfil, es decir, algunos materiales bastante costosos. Pero eso era toda la idea que, por ejemplo, la Europa medieval tenía de África más allá de las costas del norte del continente. Podrían haberse planteado atravesar el desierto del Sáhara, pero atravesar el desierto del Sáhara no es nada sencillo, no lo es hoy, así que imaginemos lo que constituía atravesar el Sáhara en el siglo, no sé, en el siglo XII, por ejemplo, bueno, incluso en tiempos de Roma, era poco menos que impensable. Si llegaban al sur de África, por lo tanto, o más allá, tenían que aventurarse por mar, más las caravanas estaban básicamente dominadas por los pueblos del norte de África y no sabían muy bien hasta dónde tenían que llegar. Había una serie de puntos, como Tombuctú, por ejemplo, que está, bueno, es una ciudad que sigue existiendo, patrimonio de la humanidad, por cierto, pero nada más. Es decir, si querían llegar más allá, si querían saber lo que había más al sur del Sáhara, tenían que ir por el mar. Pero eso tampoco era tan fácil. Los portugueses, desde principios del siglo XV, habían intentado descender. Lo habían intentado costeando desde Portugal. Portugal, bueno, la península ibérica en general, está proyectada sobre el océano Atlántico y está, digamos, en el mejor punto de Europa para este tipo de singladuras, es decir, para realizar descubrimientos tanto al sur, es decir, el continente africano, como al oeste, hacia América. No es casual que los portugueses y los castellanos y los españoles, por extensión, fuesen los primeros en llegar pues a todos estos lugares. Los portugueses tiraron hacia el sur porque es la idea que tenían, bueno, era ir, os comentaba aquí en una contrahistoria aquella de los mariñeiros, de cómo han ido descendiendo, porque buscaban, bueno, muchas cosas, marfil, entre otras cosas, y también porque querían acortar para ir a la India. Sabían que el Mediterráneo era... Ellos ni siquiera tenían costa con el Mediterráneo. Además, estaba el comercio de las especias, que era lo más valioso de aquella época. Estaba tomado por venecianos, por genoveses. Además, había muchísimos intermediarios entre medias, es decir, entre el mercado de especias europeo y cuando salían de la India o de la actual Indonesia. Y se les ocurrió que quizá, si navegaban hacia el sur, encontraban el final del continente, lo doblaban y a partir de ahí ya se dirigían con sus carabelas y con sus naos hasta la India. Entonces, esto requería un trabajo no de una, ni dos, ni tres expediciones, ni siquiera de una o dos generaciones. Sabían desde el principio que esto les iba a llevar muchísimos años. Bueno, les llevó prácticamente todo el siglo XV. Al principio se encontraron con problemas, problemas serios. Es decir, bajaban con sus carabelas hasta más o menos la altura de las Islas Canarias y allí tenían un problema, y es que no podían avanzar. Las corrientes oceánicas les empujaban hacia el océano Atlántico y les impedían seguir hacia el sur, que es lo que les interesaba. Y claro, que les internasen en el océano Atlántico era pues sinónimo de hundirse, de morir de sed al sol en mitad del océano. Era un certificado de defunción por anticipado. Así que lo siguieron intentando hasta que en el año 1434 consiguieron superar ese cuello de botella que se había formado en la costa africana, ese cuello de botella de vientos y de corrientes frente a las Islas Canarias, en lo que es actualmente el Sáhara Occidental, y a partir de ahí ya consiguieron pasarlo y adentrarse en la costa de toda el África Occidental. En sucesivas expediciones que consumieron, pues como ya os he dicho, prácticamente todo el siglo XV, siguieron bajando y cartografiando de manera muy puntillosa la costa, toda la costa africana, hasta que en el año 1488 ya se pusieron en el final. Ya llegaron hasta el punto que separaba los dos océanos, el océano Atlántico y el océano Índico. Llegó una expedición al mando de un tipo llamado, un portugués llamado Bartolomé Díaz, que alcanzó el confín del continente y dobló el cabo que separa ambos océanos. Bautizaron aquel cabo, como os contaba en aquella contrahistoria de los mariñeiros, lo bautizaron como Cabo de Buena Esperanza. Bueno, realmente, en rigor, los marineros ni Bartolomé Díaz lo llamaron así. Ellos lo llamaron Cabo de las Tormentas, porque se encontraron en el mar bastante encrespado, pero el rey de Portugal, cuando volvieron a Lisboa, y recibió la noticia, una noticia que llevaban décadas esperando. Por fin hemos encontrado, majestad, hemos encontrado el fin de África. A partir de aquí ya solo es navegar hacia el levante y de una manera u otra llegaremos a la India. Así que el rey de Portugal, que en aquel entonces era Juan II, no le gustaba el nombre. Decía, ve, está bien, seguramente hay tormentas, no me cabe la menor duda. Pero claro, él lo que deseaba es que otros muchos marineros portugueses siguiesen los pasos de Bartolomé Díaz. Y claro, con ese nombre nadie va a querer ir hasta allí. Nadie va a querer ir a un sitio que se llama Cabo de las Tormentas. Los marinos de la antigüedad lo que más temían del mundo, bueno, y los actuales también, es una buena tormenta. La diferencia es que ahora, bueno, una mala tormenta, incluso un naufragio te puede salvar. Llegan unos tipos de otro barco, un helicóptero y te salvan, pero una tormenta en el siglo XV era de nuevo un certificado de defunción. Así que lo que hizo Juan II fue cambiarle el nombre y le puso Cabo de Buena Esperanza. Cabo de Boa Esperanza, que se dice en portugués. La esperanza que tenían depositada los portugueses en aquel lugar, tan remoto por lo demás y despoblado, cuando llegaron allí apenas encontraron nada, era que eso les iba a permitir, ese descubrimiento les iba a permitir llegar hasta la India y convertirse así en proveedores de especias. Es decir, iban a traer pimienta, por ejemplo, desde la India, llevarla directamente a Lisboa y desde Lisboa distribuirla al resto del continente europeo. Lo cual, pues, se les hacía los ojos chiribitas. Estaban pensando ya en la cantidad de dinero que iban a ganar y lo ganaron. Bueno, no hay más que visitar Lisboa hoy en día, que algo le queda de aquella gloria de los descubrimientos, a pesar del terremoto del siglo XVIII, que también tiene contrahistoria, por cierto. Bueno, la cuestión es que ellos no se interesaron en ningún momento por Sudáfrica ni por el Cabo de Buena Esperanza, a pesar de ponerle el nombre. Todo lo más que hicieron fue explorarlo, cartografiarlo bien. Los primeros mapas de la costa los levantaron todos portugueses, y sobre todo, más que en sí la costa, lo que les interesaba era saber llegar y saber volver desde ahí, que eso hoy nos parece de lo más normal, pero en aquel momento era todo un conocimiento ultra secreto. Por lo tanto, si conocían las, entre comillas, las autopistas del océano y a la vez conocían las costas, pues tenían muchísimo ganado. Y además eso les permitía, pues, poner puntos de abastecimiento para esas flotas que iban y venían de la India, pero poco más, nada fijo, más allá de unos mojones en la costa para saber que habían pasado por allí, poquito más. Pero no tenían intención, por supuesto, de colonizar ninguna, pero tampoco apoderarse de aquellas tierras. Vamos, que era un lugar seguro, que no tenían por qué construir fuertes, como si habían construido en otros lugares de África más al norte. ¿Por qué? Pues porque nadie se lo arrebataría. Apenas había población, muy poquita, lo que habían encontrado, seres humanos, vamos, y luego los europeos no podían llegar allí. Que los europeos que no fuesen portugueses, porque nadie sabía llegar hasta allí, a excepción de ellos mismos, y custodiaban en Lisboa bajo 7 llaves los mapas. Vamos, podía alguno quizá aventurarse y llegar, pero luego no sabía regresar, porque esas autopistas de viento solo las conocían en aquel momento los portugueses. Pero claro, los secretos ya se sabe que no duran mucho. Su secreto duró unos 50 o 60 años. Ya en el siglo XVI, los mapas portugueses de esas autopistas de viento, que la guardaban con muchísimo celo, cayeron en manos de los holandeses y después, posteriormente, de los británicos. Así que un siglo después del primer viaje portugués a la India, un grupo de comerciantes londinenses fundó la Compañía Británica de las Indias Orientales. Además, fue casi un siglo después, porque Vasco de Gama llegó a la India en 1498 y la Compañía Británica de las Indias Orientales se fundó en 1599 en Londres. Bien, uno de los primeros objetivos de esta compañía inglesa era el Cabo de Buena Esperanza. En el año 1601, 2 años después de fundar la compañía, ya estaban allí los ingleses. Reclamaron la bahía, como habían hecho los portugueses previamente, pero vamos, nada más. Es la bahía que se abre frente a la actual ciudad del Cabo. Se llama Table Bay, es decir, Bahía de la Mesa, porque esa bahía tiene una montaña muy característica que tiene forma de mesa, y ese es uno de los símbolos de la ciudad del Cabo. El hecho es que se limitaron a verlo y a tomar posesión en nombre del rey y poquito más. Tomar posesión, pero no se pudieron quedar porque carecían de recursos suficientes para colonizar la zona, ni siquiera para dejar presencia. Los ingleses en aquel momento eran pocos, y como les había sucedido a los portugueses, su interés precisamente en esa tierra, en esa bahía y en el sur de África, no estaba allí, sino en la India. Ellos lo querían exactamente para lo mismo que los portugueses, utilizarlo de punto de apoyo para llegar hasta la India, donde a ver si podía comerciar bien y con especias para traérselas a Europa. Vamos, que no podían permitirse el lujo de malgastar hombres y pertrechos en una colonia que, aparte de su privilegiada ubicación, que la verdad es que el Cabo de Buena Esperanza siempre la ha tenido, pues nada especial ofrecía. Poco después de esta expedición inglesa, los que se dejaron caer por allí fueron los holandeses, que en Europa en aquel momento, estamos hablando de principios del siglo XVII, guerreaban contra España y trataban de abrirse camino en la ruta de las especias. Entre otras cosas, bueno, para ganar dinero y también para pagar la propia guerra contra España. Lo hicieron como los británicos, mediante una compañía monopolística dedicada a la exploración y la explotación, ambas cosas, primero la exploración y luego la explotación de tierras lejanas. La compañía holandesa, más conocida por sus siglas, VOC, compañía holandesa de las Indias Orientales, no eran muy originales en el tema del, como se dice ahora, el naming, ponerle nombre a las empresas. Pero lo que hizo la compañía holandesa fue establecer un pequeño puesto en las costas del Cabo, con la idea de asistir a los barcos que pasasen por allí, pero vamos, sin intención alguna de pasar al interior. Sucedió entonces en el año 1648. Bueno, este año es un año especial. Este fue el año del mismo año de la Paz de Westfalia, que supuso la independencia definitiva de los Países Bajos. A partir de allá fue el momento en el que se terminó la Guerra de los 80 años. Bueno, pues ese mismo año un barco holandés naufragó frente al Cabo de Buena Esperanza. Volvía de Extremo Oriente y naufragó, y sobrevivieron dos marineros. Uno se llamaba Lender Jans y el otro Nicolas Prott, que aislados durante meses del mundo exterior, se habían quedado ahí en la costa, por suerte no se habían ahogado, pues lo que hicieron fue internarse un poquito, que había más allá de la pura costa, de la playa, y trabaron contacto con los indígenas, que eran muy pocos, pero al menos les dio tiempo a conocer a la gente de allí. 5 meses más tarde, de pura casualidad, avistaron un barco holandés que pasaba por allí, les rescató y les llevó de vuelta a Europa. Una vez en Europa, en Ámsterdam, comparecieron ante las autoridades de la Compañía de las Indias Orientales y recomendaron que se estableciese un puesto comercial fijo. Fijo, nada de estar unos meses durante la temporada de navegación, no, fijo, que hubiese con instalaciones propias, que no fuese una simple cabaña de madera. Es decir, que se construyese un fuerte debidamente artillado, con estos con forma de diamante, como los que había en Europa, o los que los europeos construían en América, y además que tuviese su dotación, con soldados para defenderlo de británicos y de portugueses, cañones, etcétera. Ese fuerte protegería el puerto, protegería la bahía, además se apoderarían ya definitivamente de ella, y permitiría que se fundase una pequeña ciudad junto al fuerte, una pequeña ciudad propiedad de la Compañía de las Indias Orientales. La compañía pensó que no era mala idea del todo, debieron mirar el mapa. Bueno, estamos enviando tantas expediciones al año, así que nos compensa tener a mitad de camino un puerto para hacer aguada y cargar provisiones, arreglar los barcos, etcétera. Es un buen lugar, y además, si nosotros no hay nadie por ahora, si nos ponemos antes, pues les quitamos la idea de la cabeza a los ingleses y a los portugueses, que andaban también por ahí, porque eran estas tres potencias las que más viajaban en ese sentido, es decir, desde Europa hacia Extremo Oriente, doblando el Cabo de buena Esperanza. Así que en el año 1652, como vemos, 4 años después del naufragio, lo que hizo la Compañía de las Indias Orientales fue enviar una expedición al Cabo, ya con intención de quedarse, de no tanto de colonizarlo, pero sí de quedarse, de construir algo que quedase, que es que permaneciese en el tiempo. La idea era construir un fuerte permanente, un castillo. Bueno, ese fue el origen del Castillo de Buena Esperanza, que aún hoy sigue en pie, que es uno de las joyas del patrimonio histórico sudafricano. Es obviamente el edificio más antiguo de la ciudad, lo cuidan bastante bien los sudafricanos y lo tienen en muy alta estima. Es el edificio europeo más antiguo, no del continente africano obviamente, pero sí de Sudáfrica. El castillo tenía muchos significados. Significaba sobre todo que nadie más podría echar el ancla en la bahía. No por nada, porque si no lo barrerían a cañonazos desde ahí. Es decir, los portugueses y los británicos tendrían que buscar otro lugar donde hacer aguada. O si se les estropeaba un barco, se les averiaba, otro lugar, una playa perdida, donde poderlo reparar. Ellos se habían quedado con lo mejor justo. Una bahía estupenda pegado al cabo. Bueno, propiamente el cabo que divide ambos océanos no es el de Buena Esperanza, es el de Agujas, pero bueno, que también está muy cerca del cabo Agujas. Luego servía también como puesto de avanzada, estable en el lugar, que serviría para ir avanzando en el territorio. Aunque bueno, en aquel momento la Compañía de las Indias Orientales, holandesa, lo único que le interesaba del cabo era su ubicación, nada más. Estamos hablando de mediados del siglo XVII. Quedaba, como os decía antes, justo a mitad de camino entre la especiería, las islas de la especiería, que son actualmente lo que es Indonesia en esencia, las islas Celebes, la isla de Java, también la India formaba parte, lógicamente, especialmente la costa de Malabar, de la especiería, bien, entre lo que hoy conocemos de manera genérica como Extremo Oriente y Europa, En aquel entonces no estaba hecho el canal de Suez, por lo tanto, faltaba todavía mucho tiempo para que se construyese. Todo barco que quería navegar desde Extremo Oriente hasta Europa, a no ser que fuese un barco español, que siempre podía tomar el tornaviaje del Pacífico, llegar hasta Nueva España, hasta Acapulco, ahí descargar, y después llegar a Europa atravesando México, si no era un barco español, tenía que hacer la... ir, cruzar el Océano Índico y después parar en Ciudad del Cabo o no parar en Ciudad del Cabo. Un caso claro fue el de la Vuelta al Mundo de Elcano, que no se pudo permitir el lujo de parar en ningún sitio por si se encontraba portugueses. Y esto pasó tan pronto como, como hace 500 años, a la 1520, vamos. Estamos celebrando ahora mismo el 500 aniversario del viaje de Magallanes y Elcano, pero no quería parar por si acaso le agarraban y se acababa allí mismo el viaje. Por cierto, Elcano venía de la especería, había cargado clavo y se lo quería llevar hasta Sevilla, no por nada, sino porque tenían que pagar el viaje, que había resultado bastante caro. Los barcos y los marineros tenían un coste elevado. Bien, en este caso ya se habían establecido bien las rutas a mediados del siglo XVII, estas rutas de especias, y los holandeses lo que hacían era adelantarse, y adelantarse en un punto estratégico. Como os he dicho antes, a mitad de camino. Las flotas podían parar, cargar agua, cargar productos frescos, como bueno, fruta, carne, por ejemplo. Era un problema en los barcos de la época, enfermedades como el escorbuto, por ejemplo, porque no podían comer fruta, y luego hacer las reparaciones pertinentes en las naves. Pero no era un castillo holandés, aunque se tienda a pensar. Era un castillo de la compañía. La compañía no tenía súbditos. La compañía tenía empleados, que no necesariamente tenían que ser holandeses. La compañía de las Indias Orientales daba empleo a holandeses y a gentes de otras partes de Europa. El propio gobernador holandés de la compañía, en aquel momento, el que había hecho el desembarco y la expedición, un tipo llamado Jan van Riebeeck, no servía al gobierno holandés, no directamente al menos, sino a la compañía. Esta compañía tenía firmado una especie de contrato de monopolio con el gobierno holandés. Vamos, que aquello era propiedad de la compañía, que operaba en régimen de monopolio concedido por el gobierno de Holanda. El gobierno de Holanda era peculiar en aquel entonces, no tenían propiamente un rey, tenían lo que en español un statuder, algo así como un lugarteniente vendría a significar, que en esencia era un aristócrata, siempre de la casa de Orange, que gobernaba con poderes muy limitados por los estados generales. De que cuando se hable de Holanda en esto es las Provincias Unidas, es difícil saber si era propiamente una monarquía, no era tampoco un principado, pero tampoco era una república. Bien, en Holanda el que tenía el poder, aunque no era ni mucho menos absoluto, era este hombre, era el statuder. Holanda no sería un reino, de hecho, hasta el siglo XIX. En este aspecto es de los reinos más recientes de Europa, cuando ya Napoleón creó el reino de Holanda, y bueno, lo creó para dárselo a su hermano Luis concretamente. Luego ya tras el Congreso de Viena en 1815 se constituyó primero como Principado de Holanda y luego posteriormente con la forma actual de que se llama Reino de Holanda. Decimos Holanda en español para abreviar, el país se llama Países Bajos. Holanda es simplemente una región más dentro de los Países Bajos. Nos pasa con los Países Bajos un poco lo del Reino Unido, que decimos Inglaterra y englobamos a todo, pero claro, es mucho más rápido. Pero vamos, no nos vayamos tan lejos, volvamos a la Sudáfrica de mediados del siglo XVII. Las autoridades de la Compañía de las Indias fomentaron el asentamiento en el Cabo de colonos europeos como proveedores de la compañía, no tanto como empleados. Si lo que quieres es suministrar a los barcos de tu propia empresa, le quieres suministrar de carne o les quieres suministrar de fruta, de trigo, de cualquier cosa, necesitas que alguien críe esos animales o cultive ese trigo o esa fruta. Esto puedes hacerlo personalmente o contratar a alguien, o no contratarnos, contratar proveedores, gente que esté allí, se lo compras, campesinos, vamos, necesitaban campesinos que se asentasen en esa zona y que se encargasen de labrar la tierra, criar esos animales y comerciar con los indígenas. No había muchos indígenas, pero algunos sí que había. Es decir, que les hacía falta población. Y allí población, la verdad es que no había mucha. No parecía un lugar así en principio especialmente atractivo. Pero para empezar una nueva vida, quiero decir. Estaba todo por hacer, estaba muy lejos, eso para empezar. Y se tardaba mucho más en llegar a Sudáfrica de lo que se tarda hoy. Había que ir dando una serie de vueltas oceánicas para ir aprovechando los vientos. Se tardaba semanas en llegar hasta Sudáfrica. La distancia era un impedimento grave. América, más o menos, ya a mediados del siglo XVII había pues una especie de autopista que iba y venía en las dos direcciones, pero Sudáfrica estaba no solo más lejos, sino que además era más complicado llegar. Luego, la tierra en esa zona no es especialmente fértil. Había colonias europeas en América, tanto en el norte como en el sur, mucho mejor dotadas en todos los aspectos, y además con comunidades humanas del viejo continente ya bien establecidas, donde uno podía llegar, establecerse, y especialmente en el sur, pero vamos, ya en mediados del siglo XVII las colonias británicas en el norte de América están ya establecidas, y uno tenía de todo para empezar una nueva vida allí, y también sobraba tierra, todo hay que decirlo. Así que lo que hizo la compañía fue buscar gente en Europa. Tuvo que hacer una campaña de publicidad. Gente que quisiese mudarse al Cabo de Buena Esperanza. En el año 1688 empezaron a llegar hugonotes franceses que estaban siendo perseguidos por Luis XIV. A los hugonotes al principio los hugonotes franceses eran los protestantes de Francia. Al principio se les toleró, pero luego ya Luis XIV, que quería homogeneizar aquello, pues empezó a perseguirles. Eran perfectos los hugonotes porque no suponían una amenaza religiosa. Los europeos de aquella época, recordémoslo, se mataban por estas cuestiones. Y no era cosa de tener pues una pequeña colonia de 300 o 400 individuos, o 1000 como mucho, que además estuvieran peleados continuamente entre ellos por asuntos religiosos. Así que lo que hizo la Compañía Oriental fue fomentar la emigración de protestantes, básicamente de alemanes, que eran por cuestiones lingüísticas fácilmente asimilables a las autoridades y a los propios empleados de la compañía, que la mayor parte de ellos eran holandeses. La compañía hizo de hecho una gran campaña publicitaria por las ciudades alemanas, animando a sus habitantes a iniciar una nueva vida en la remota colonia del Cabo. Luego, una vez allí, repartieron panfletos por las principales ciudades de Alemania de aquella época. Luego, una vez allí, pues estos colonos ya tendrían que, digamos, neerlandizarse, algo que, por lo demás, para un natural de Hamburgo, de Colonia, pues no le costaría demasiado. Todo esto sucedió a finales del siglo XVII y a lo largo del siglo XVIII los desvelos de la compañía surtieron efecto. Se fue produciendo un lento goteo de inmigrantes europeos, básicamente alemanes eran casi todos, que fueron llegando al cabo. No eran muchos, es decir, no había comparación, por ejemplo, con la cantidad de europeos que viajaban a América, pero sí los suficientes como para crear una comunidad europea, allí en el extremo sur de África, más o menos autónoma. Es decir, que pudiese organizarse a sí misma, dotarse de un pequeño gobierno municipal, ocupar la zona más cercana a la costa, repartir el terreno, poner unas cuantas iglesias, etc. Es decir, fundar una pequeña ciudad europea en un lugar tan remoto. A finales de ese siglo, a finales del siglo XVIII, eran aproximadamente unos 30.000 los que había viviendo en Ciudad del Cabo. Vamos, el equivalente, como os decía, a una pequeña ciudad europea de la época. Todos los que habían llegado, ya digo, la mayor parte de ellos eran de origen alemán, eran, por supuesto, eran protestantes, como era el deseo de la compañía, todos se habían neerlandesizado, y como es que hablaban neerlandés, que hablaban la lengua de Holanda, y debían su existencia a la Compañía de las Indias Orientales, que compraba sus productos para dar servicio a las flotas holandesas que pasaban por delante del Cabo de Buena Esperanza. Fue en esta época cuando esta comunidad empieza a referirse a sí misma como Boer. Boer en holandés significa granjero. Sin más, los que sepan alemán sabrán que ese granjero en alemán se dice una palabra muy parecida, que es Bauer. Es decir, cuando alguien se apellida Franz Bauer, pues un tipo que se llama Francisco Granjero o Francisco Campesino. Bien, pues eran eso mismo. Vamos, se llamaban lo que trabajaban. Eran granjeros. Granjeros que tras varias generaciones se habían hecho a la dureza de aquella tierra y le sacaban todo el partido posible. Las granjas de los Boeres eran extraordinariamente grandes porque sobraba el espacio, había muy poca población local y la población local, aparte de escasa, tampoco era la que se encontraron al principio, por lo menos no era muy conflictiva, por lo que para un emigrante que llegase, no sé, de Bremen, por ejemplo, que se pusiese a servir a la compañía desde ahí o a proveer a la compañía, era llegar y tomar la tierra, no había mucho más, se apropiaban de la tierra y empezaban a trabajarla, algo que podían hacer ellos con sus propias manos o mediante esclavos que compraban o capturaban. Es decir, en otras partes estamos hablando del siglo XVIII, el siglo dorado del tráfico de esclavos, como os contaba en aquella contrahistoria sobre la esclavitud, entonces trajeron esclavos, ya los capturaban en la propia Sudáfrica o los traían, los compraban en otras partes, traídos de otras partes de África para trabajar esas haciendas tiendas tan gigantescas que se pusieron en el entorno todavía de la ciudad del Cabo. Durante el siglo XVIII se dio además otro fenómeno. Una parte de estos colonos fue alejándose del Cabo. Es decir, al principio era la ciudad del castillo, un pequeño pueblo y los alrededores. Bien, fueron internándose poco a poco en el continente, en busca de suelo fértil y buenos pastos. Conforme avanzaban hacia el norte, no tardaron en encontrarse con otros colonos, pero en este caso no eran colonos europeos, sino colonos africanos, los Xhosa, una tribu bantú originaria del centro de África, de más o menos donde está el lago Victoria, por ahí, que había ido descendiendo hasta el sur. Bien, estos se encontraron de golpe con los europeos, no habían visto un europeo en su vida, y por supuesto, estos alemanes holandesizados no habían visto un Xhosa en su vida. Bien, esto dio lugar a guerras, por supuesto, a las famosas guerras Xhosa. Fueron muchísimas, fue un total de 9 guerras que comenzaron en el año 1779 y no terminarían hasta 1879, cuando ya Sudáfrica se encontraba bajo dominio británico. Evidentemente no es que estuviesen en guerra durante esos 100 años, pero conforme terminaba una, de una manera u otra, unos años más tarde se metían en otra. Eran guerras pequeñitas, de cualquier manera. No imaginemos que aquellos que vivían en estado de guerra permanente, ni muchísimo menos. Vamos, ni que decir tiene también que todas estas guerras las ganaron primero los Boer y luego los británicos. Y gracias a ello, pues pudieron ocupar con tranquilidad todas las inmediaciones del Cabo y lo que posteriormente pasaría a ser la colonia del Cabo, la colonia británica del Cabo. Pero claro, no todos los Boer se internaron en África. Una parte se quedó en la ciudad. Se quedó en la ciudad del Cabo, dando lugar a otra comunidad, la de los holandeses del Cabo, que es así como se les conocía, que fueron quienes construyeron la primitiva ciudad del Cabo, junto al castillo de la compañía. Vamos, la idea que habían tenido las autoridades de la compañía: tenemos primero un castillo, sobre eso hacemos un puerto y después poco a poco se irá generando una ciudad. Los holandeses del Cabo pronto abandonaron las labores agrícolas conforme la vida se iba haciendo más sofisticada, más civilizada. Abandonaron las labores agrícolas y ganaderas y se especializaron en el comercio. Dependían ellos sí que sí, dependían directamente de la compañía oriental y su relación con ella no era especialmente buena, esa es la verdad. Eran también proveedores, pero no tenían los tenían que ver a los de la compañía diariamente y eso supongo que también cuenta. En el año 1780 llegaron incluso a denunciar al gobernador de la compañía oriental ante el Statuder, acusándole de corrupto y de administrador pésimo de la colonia, es decir, que lo cesase cuanto antes. La compañía, de cualquier manera, que había tenido tiempos gloriosos, sobre todo en el siglo XVII, estaba en las últimas. Las sucesivas guerras contra los británicos le habían causado un gran quebranto. Luego tampoco estaba especialmente bien organizada. Esas acusaciones de los holandeses del Cabo, que habían llevado hasta Ámsterdam, tenían parte de razón. Los administradores de la compañía, especialmente los locales, solían ser, aparte de unos salvajes, solían ser muy corruptos. Así que no iba bien. Habían perdido algunas islas en Extremo Oriente, las más valiosas, y esto es importante remarcar, el precio de las especias en Europa no hacía más que bajar. En el año 1780, un cargamento de, no sé, de cualquier cosa, de clavo, por ejemplo, o de pimienta, ya no se pagaba en Europa como a principios del siglo XVII. Había mucha competencia, se habían metido varios a trabajar con lo mismo y la ventaja que tienen las especias, bueno, cualquier cultivo sobre el oro o la plata, por ejemplo, es que el oro o la plata te lo tienes que encontrar, pero no puedes cultivar una mina de oro, mientras que una plantación de pimienta, si sabes más o menos qué tipo de clima necesita la pimienta, pues te la puedes llevar a otro lado. Y eso es lo que hicieron tanto británicos como portugueses. Habían empezado a cultivar especias en otras partes del mundo, otras partes tropicales, se entiende, del mundo, y por lo tanto aumentó el suministro de especias de una manera exponencial, especialmente a lo largo del siglo XVIII, y eso repercutió en el precio. A finales de ese siglo, del XVIII, la compañía oriental de las Indias, la holandesa, era una auténtica ruina, estaba cargada de deudas. En el año 1796 quebró, dejando a todos sus activos, poco más que lo que tenía eran deudas, básicamente eran sus barcos y los edificios que podían tener en el Extremo Oriente o en la propia Ámsterdam, los dejó a la República de Batavia. La República de Batavia era un estado que recién nacido, Yo había nacido poco antes, tras la Revolución Bataba, que estalló en Holanda en el año 1795, a imagen y semejanza de la Revolución Francesa. Sin la compañía, el estatus de la colonia del Cabo quedaba en el aire. Los habitantes de allí no eran muchos, pero sí los suficientes como para hacerse preguntas sobre su futuro. Se preguntaron, bueno, ¿a quién pertenece ahora el castillo? ¿Y a quién pertenece ahora la colonia? ¿Ante quiénes hemos de dar cuenta? Los que somos holandeses del Cabo y también los que están fuera de la ciudad dedicados a la agricultura y la ganadería, es decir, los Boer. En principio, pasaba a depender de la República de Batavia, pero no por mucho tiempo. Napoleón invadió Holanda, lo que ocasionó que Inglaterra aprovechase la oportunidad y, bueno, valiéndose de su superioridad marítima, ocupase la ciudad en el año 1795, es decir, un año antes de que todo esto quebrase, toda la compañía quebrase formalmente. En el año 1803 se la devolvieron a los holandeses, pero vamos, los británicos volvieron a ocuparla en el año 1806. Tras el espasmo napoleónico, Inglaterra estaba dispuesta a acuerdos con el nuevo Principado de Holanda, que pronto, como ya os he dicho antes, se convertiría en un reino. Estaban por la labor de devolverles algunos enclaves en Extremo Oriente, por ejemplo, en América, algunos que les habían ocupado durante las guerras napoleónicas, pero no tenían ninguna intención, ni las ganas, por supuesto, de devolverles Ciudad del Cabo. Aquel lugar era demasiado estratégico y lo necesitaban. Así que en el Tratado Anglo-Holandés de 1814, la colonia pasó a Gran Bretaña, y ya pasó a Gran Bretaña de manera indefinida. Los británicos no querían que aquella colonia les costase ni un penique. Era una colonia que, como siempre lo procuraban, procuraban que las colonias se mantuviesen a sí mismas. Es decir, tendrían que mantenerla vía impuestos los colonos. Para la Compañía de las Indias Orientales, la colonia del Cabo había sido una instalación industrial, es decir, un lugar donde tener un puerto y un lugar donde asistir a los barcos. En este momento pasaba a ser propiamente una colonia y por lo tanto se tenía que mantener la propia vida dentro de la colonia y mantener a los administradores de la colonia, que a partir de ese momento pasaron a ser británicos. Y esto suponía poner impuestos, tanto a los holandeses del Cabo como a los colonos del interior, a los Boer. Los británicos, a diferencia de la Compañía Oriental, no estaban allí solo por el negocio. Querían establecer un control territorial efectivo, cosa que a los holandeses no les había importado mucho, más allá de la propia ciudad. Es decir, los ingleses querían en esencia hacer lo mismo que habían hecho los españoles en América siglos antes. Claro, eso implicaba gasto, implicaba el desplazamiento de tropas, implicaba también el desplazamiento y la remuneración de personal administrativo que gobernase la colonia, jueces, por ejemplo, bueno, burócratas de todo tipo, y que, bueno, rendía cuentas directamente en Londres, ante el gobierno de su majestad. Esto generó, además fue automático, animadversión de los colonos y de los boers del interior. Durante siglo y medio, el poder holandés solo se había sentido en torno a los muelles de la Ciudad del Cabo, de que los holandeses se quejaban, ¿no?, los que vivían allí, de que sean corruptos, de que se no administraban bien, pero el Boer, el campesino que estaba a 40 o 50 kilómetros en una gran explotación agrícola, tampoco se enteraba demasiado. Al contrario, que estuviese en la compañía le venía bien porque le vendía trigo, le vendía carne. Claro, en principio eran pues poco menos que una comunidad autogobernada y de facto independiente. Vale, es cierto, hablaban holandés y tenían que lidiar con la compañía, pero nadie desde Ámsterdam les pedía dinero o les imponía normas. Con los británicos todo eso cambió. Las nuevas autoridades coloniales cambiaron el sistema judicial, instaurando un sistema inglés, como es lógico, e impusieron el uso de su lengua. Una lengua que apenas nadie entendía allí. Prácticamente todos los habitantes, ya a principios del siglo XIX, eran de habla holandesa. Podía uno encontrar, pues quizá, europeos de otros orígenes, pero era poco menos que gente de paso. Los que vivían allí y los que trabajaban allí eran básicamente pues esos colonos que había buscado durante el siglo anterior la Compañía Holandesa de las Indias Orientales y que, a lo largo de los años y de las generaciones, se habían ido holandesizando, habían ido aprendiendo el idioma. Claro, de pronto llevan unos nuevos gobernantes y les dicen que a partir de ese momento todo se va a hacer en lengua inglesa. Y que la tienen que aprender sí o sí, porque los pleitos, por ejemplo, ante los juzgados van a tenerlos que librar en lengua inglesa. Y esa lengua solo la conocía en aquel momento, pues, el gobernador británico, los burócratas británicos y los soldados enviados desde Londres. Bueno, y un pequeño grupo de comerciantes que había allí, de comerciantes británicos, que se asentaron en la colonia traídos por las posibilidades de negocio. A partir de 1820, pues lo lógico es que hubiese rebeliones. Que rebeliones Boer fueron de hecho la moneda corriente, pero claro, poco podían hacer los colonos frente a soldados profesionales, que estaban bien armados, así que solo les quedaba huir de los británicos y emigrar hacia el interior, buscando nuevas tierras a las que el gobernador británico de Ciudad del Cabo no pudiese llegar. Este es el origen del conocido como Grand Trek. Que en holandés significa marcha, es decir, la gran marcha, una gran migración de colonos de origen holandés hacia el norte. Simplemente fueron abandonando la zona más cercana a Ciudad del Cabo y se internaron dentro del continente africano, es decir, más allá del río Orange, que marcaba el límite septentrional de la colonia del Cabo. La migración, el Grand Trek, se produjo entre el año 1830 y el año 1840 e involucró aproximadamente unos 15.000 colonos que abandonaron sus granjas en la colonia del Cabo y se pusieron en marcha con todo lo que pudieron trasladar. Ahí se pueden ver. Hay muchísimos cuadros. Para los afrikaners actuales, pues forma parte de toda su mitología histórica. Aparecen colonos en el oeste de los Estados Unidos. Bueno, la idea que tenían era simple, era establecerse más al norte, en la región de Transvaal, al otro lado del río Vaal, que se llame Transvaal, que es mucho más fértil que la del Cabo, y ya de paso ganar acceso al mar por la costa de Mozambique. Que eso entendían, por ahí paraban los portugueses, y entendían que les mantenía lejos del área británica de influencia. No fue como a veces se piensa toda la población de origen europeo la que emigró hacia el norte. A veces se dice, todos los holandeses del Cabo se fueron hacia el norte y participaron en el Grand Trek. En absoluto, fue solo una parte. En 1830 se calcula que habría unos 75.000 Boers en Sudáfrica y emigraron aproximadamente unos 15.000, es decir, un quinto, una quinta parte de la población. El resto se quedaron en la colonia británica y se fueron poco a poco britanizando. Es decir, pues quedaron en la colonia británica buscando el modo de muchos de ellos de conseguir cierto reconocimiento por parte de las nuevas autoridades. Los que emprendieron el trek, la gran marcha, pronto se encontraron con nuevos indígenas, no especialmente amistosos. En este caso ya no eran los Xhosa con los que todavía se seguía guerreando, aunque ahora guerreaban los ingleses, sino los Zulú. Los colonos en principio no querían enfrentarse a ellos, tan solo querían continuar su camino. Así que buscaron un acuerdo con el rey de los Zulúes, un tal Dingane, que se avino en principio a pactar con ellos. Pero Dingane no honró su acuerdo y atacó por sorpresa un campamento de los Boers, matando a 500 de ellos, mujeres y niños incluidos, porque se fueron con todo puesto, todo lo que podían transportar, incluyendo, por supuesto, también a sus hijos. No era su intención la de enfrentarse con los Zulúes, pero claro, Dingane no les había dejado otra opción. Es decir, que tendrían que hacer la guerra si querían abrirse paso hacia el norte. Fue entonces cuando aparece en escena un tipo que tendría influencia en la historia de los Boers. Se llamaba Andries Pretorius, un granjero de la colonia del Cabo que había emprendido el Grand Trek en el año 1837. Tras la masacre que había perpetrado Dingane, se le conoce como Masacre de Benen, Pretorius reunió una pequeña tropa de 470 hombres y contraatacó a los Zulúes, derrotándoles y ocasionándoles pues una auténtica escabechina, según cuentan las crónicas, unas 3.000 bajas. Los Boers, a fin de cuentas, no dejaban de ser europeos, aunque llevasen siglo y medio en África, pues disponían de armas de fuego y sabían utilizarlas, también sabían hacer la guerra mejor que esos Zulúes. Estaban luego además desesperados, y esto cuenta bastante, porque huían de los británicos, y ya no podían volver atrás, ya se habían enfrentado contra el gobernador británico y habían abandonado las tierras. Lo suyo era avanzar o perecer, no tenían más. Tras la victoria ante los Zulúes, fundaron la primera república Boer. Esta primera república se llamó República de Natalia, pero duró poquito, duró un par de años. En el año 1843 los británicos avanzaron, fueron poco menos que persiguiéndoles y anexionaron la colonia esta de Natalia a la colonia del Cabo. Vamos, que lo que vieron es que había que ir más hacia el norte. A lo largo de los siguientes años fueron fundando repúblicas, un montón de ellas, repúblicas todas basadas a imagen y semejanza de la de Natalia. Bueno, en rigor, En rigor, y ateniéndose a los hechos, la primera república Bóer se había fundado mucho antes, se había creado en 1795, poco antes de la ocupación británica. Se la conoce como República de Schwellenden, que Schwellenden era una pequeña ciudad al este de Ciudad del Cabo. Pero vamos, esta República de Schwellenden duró muy poquito, duró solo 5 meses, del mes de junio al mes de noviembre del año 1795, que fue el año que cambió de dueño la colonia del Cabo, que salieron los holandeses y que llegaron o salió la Compañía de las Indias y entraron los británicos. Luego, a partir ya de la fundación de la República de Natalia, empezaron a aparecer repúblicas de colonos por doquier. En 1837 fundaron la República de Natalia, como os he dicho, en el año 1849 la de Lindenburg, en 1852 la de Utrecht, en 1853 la República de Sudáfrica, así es como la llamaron, después en 1854 el Estado Libre de Orange, en 1876 el Kleinfreistaat, en 1882 la República de Stalaland, en 1884 la Nueva República. Vamos, estoy leyéndolas, solo por citar algunas porque hay unas cuantas más. Todas, de cualquier manera, tuvieron una vida muy corta, se cifraba en apenas un par de años antes de juntarse con otras o de fusionarse a otras. Solo hubo dos que sí sobrevivieron. Una fue la República Sudafricana, que duró medio siglo, de 1852 a 1902, y la otra el Estado Libre de Orange, que pervivió del año 1854 al año 1902, es decir, hasta el final de la Segunda Guerra Bóer. Los británicos lo que hacían ya en ese momento, habían cambiado la estrategia, no querían andar persiguiendo a estos desdichados, a estos campesinos, y lo que hicieron fue limitarse a observar lo que hacían los Bóers en el interior. A veces chocaban con ellos y otras simplemente les dejaban vivir. Pero sucedió algo que lo cambió todo. En la década de 1870, los Bóer descubrieron oro y diamantes en el Transvaal. Ya habían conseguido cruzar el río Vaal y se habían empezado a establecer allí. Y eso despertó el interés automáticamente de las autoridades británicas del Cabo. Claro, mientras esos colonos se dedicasen a la agricultura o a criar ovejas y vacas, pues no había problema. No dejaban de ser unos colonos de remoto origen europeo, un tanto excéntricos, que querían vivir pues como si fuesen campesinos europeos, con grandes parcelas, cultivando la tierra. Pero claro, aquello era distinto. Las minas de oro sí que justificaban una intervención y una guerra. Entre otras cosas, porque la guerra, tratándose de controlar minas de oro y diamantes, se iba a ganar sin problemas y se pagaría a sí misma. Vamos, que si iba a ganar sin problemas parecía claro, en tanto en cuanto estos no dejaban de ser unos pobres colonos dedicados a la agricultura y los británicos habían construido un imperio gigantesco. De hecho, en 1880 el imperio británico, caray, se encontraba ya, si no en la cima de su poderío, si cerca de la cima de su poderío. Vamos, nadie en todo el mundo les hacía sombra en ese momento. Un grupo desorganizado en varias repúblicas de granjeros de habla holandesa, pues poco podrían hacer frente al mayor imperio de su época. En el año 1877, porque esto estaba sucediendo todo en la década de 1870, los británicos pensaron en el modo de hacerse con aquello. Podían invadirlo directamente, podían buscar una excusa. Como no les tenían demasiado respeto a los Bóer, lo que hicieron fue anexionarlo por las buenas, el Transvaal. Así, sin más, decretaron que eso, a partir de ese momento, pasaba a ser británico. Entre otras cosas porque los que lo habían poblado décadas antes habían sido súbditos de su majestad que habían ido huyendo, pero bueno, que lo que habían conseguido ellos también le pertenecía a su majestad, así que simplemente lo anexionaron, ocasionando, como es lógico, que los habitantes del lugar de Transvaal se revolviesen contra los británicos, declarasen su independencia de nuevo y se dispusiesen a resistir. Lo que hicieron fue, así de entrada, atacar un fuerte británico y emboscar a las tropas que enviaron. Era básicamente una guerra de guerrillas, para la que los británicos pues simplemente no estaban preparados. Enfrente, claro, no tenían a Zulús o a Xhosa con lanzas, sino a europeos armados, bien organizados y que conocían cada palmo de terreno. Tras 2 años de desgaste, los británicos accedieron a firmar un tratado de paz y, contra todo pronóstico, los Boers habían ganado esta primera guerra. Bueno, en aquel entonces no sabían que habría una segunda. Podrían imaginárselo, pero vamos, se habían quedado se habían quedado muy a gusto después de haber plantado cara y de una manera un tanto peculiar, ya digo, vamos, como españoles o como hispanos, en guerras de guerrillas y les habían ganado. Vamos, eran dos pequeñas repúblicas, Boer, la República Sudafricana y el Estado Libre de Orange. Habían derrotado nada más y nada menos que a todo un imperio, al Imperio Británico. Aquello para el gobierno británico era una humillación, pero es que no les quedaba otra que buscar la paz, así que trataron de salvar la cara. El gobierno británico, en aquel entonces estaba presidido por William Gladstone, reconoció en la Convención de Pretoria la independencia del Transvaal, pero bajo supervisión británica. Eso quedó grabado en el tratado. La supervisión británica básicamente no era nada. Era la manera de salvar la cara de los británicos. Se limitaba a las relaciones exteriores, que tampoco es que el Transvaal o el Estado Libre de Orange tuviesen muchas relaciones exteriores. En todo lo demás eran estados total y absolutamente independientes. Los británicos salieron escocidos de esta primera guerra contra los Boers, pero se la guardaron para tomarse la revancha en cuanto se les presentase la primera oportunidad. En el Transvaal, entre tanto, los colonos siguieron descubriendo yacimientos de oro, mayores incluso que los anteriores, que los que habían descubierto al principio. Los descubrían la mayor parte de las veces de la manera más tonta. Se llegaba un granjero, se ponía a arar la tierra, o ponía a sus esclavos a ararla, y en esa zona del mundo, en aquel entonces, es que aparecían minas de diamantes o de oro casi casi a nivel de suelo. Entonces descubrían que había una veta de oro y a partir de ahí, pues claro, esa granja dejaba de serlo y pasaba a convertirse en una mina. De hecho, se desató una fiebre del oro que llevó a muchos británicos de la colonia del Cabo hasta el Transvaal en busca de fortuna. Iban allá a trabajar. Ese fue el origen, por ejemplo, de la ciudad de Johannesburgo, que es la mayor ciudad hoy de Sudáfrica. Esta ciudad fue fundada en el año 1886 junto a una gran mina de oro. La mina de Witwatersrand, que es, creo que es la mayor. En aquel entonces, desde luego, no sé si lo será hoy, pero en aquel entonces era la mayor del mundo. La ciudad, de hecho, de Johannesburgo creció a toda prisa. 1896, 10 años después de su fundación, ya tenía 100.000 habitantes. Había pasado de 0 a 100 en 10 años. Vamos, una ciudad que no ha dejado de crecer por lo demás. Hoy el área metropolitana de Johannesburgo pues debe de rondar los 8 millones de habitantes o incluso alguno más. Se encuentra Johannesburgo al sur de Pretoria, cerquita, a 60 kilómetros de Pretoria. Pretoria os sonará porque hablamos antes de Andris Pretorius. Bueno, Pretoria había sido fundada unos años antes, en 1855, por Martinus Pretorius, que era hijo de aquel Andris Pretorius que vimos antes durante el Gran Trek. Pretoria era la capital del Transvaal y hoy lo es de Sudáfrica. Bueno, es una de las tres capitales del país. Es donde se encuentra el poder ejecutivo. El legislativo está en Ciudad del Cabo y el judicial en Bloemfontein, que está en el Estado Libre de Orange. Bloemfontein es una ciudad fundada por los colonos Boer durante el Gran Trek y que, claro, que en comparación con Pretoria o Johannesburgo o la propia Ciudad del Cabo, pues siempre ha sido una ciudad pequeña. Hoy debe de rondar, no sé, el medio millón de habitantes, una cosa así. Es una ciudad muy tranquila de provincias. En 1880 lo era aún más de lo que es ahora. De hecho, tras la Primera Guerra Boer, tanto el Transvaal como Orange estaban muy poco poblados. El descubrimiento de nuevas minas de oro lo que hizo fue demandar nueva mano de obra, que no la había allí. No había colonos suficientes, no había Boer suficientes para explotar tanto, para sacar, arrancar a la tierra tanto oro como habían descubierto. Y evidentemente, pues esa mano de obra vino de donde, por una cuestión de cercanía, de la colonia del Cabo. Los recién llegados carecían de derechos de ciudadanía. Bueno, eran británicos, pero claro, aquello eran dos repúblicas independientes. Y tenían además que pagar una serie de tasas especiales si querían extraer oro. Los británicos no olvidaban la humillación de 1881 y buscaron la manera de intervenir de nuevo. Tenían además planes con el Transvaal. Estaban construyendo un pasillo británico en aquel momento que fuese del norte al sur de África, es decir, del Cairo a Ciudad del Cabo. Esa era la idea que tenían y se les había metido entre ceja y ceja. Habían conseguido para ello sacar a los franceses de Sudán y, bueno, en la conferencia de Berlín de 1884 habían evitado que los portugueses uniesen sus colonias de Angola y Mozambique, lo cual les hubiera cerrado el paso. Se interponía en su camino estas dos malditas repúblicas de Boers, el Transvaal y el Estado Libre de Orange, dos territorios que además no estaban sujetos a colonización, no podían colonizarlos, porque porque estaban gobernados por gente de ascendencia europea. La colonización, que hoy la vemos y la censuramos desde nuestra época, en aquel entonces se defendía. Se pensaba que era necesaria porque había que civilizar a esos pueblos de Asia y de África. Esa es la razón, por ejemplo, por la que ciertas zonas de África no se colonizaron. El caso de Etiopía, ya eran cristianos, por lo tanto, pues no se podía colonizar, porque ya estaban, entre comillas, civilizados. Bueno, era la manera de pensar de los europeos de aquella época. Entonces, a estos no podían convertir eso en una colonia, porque ya estaban los europeos allí, aunque fueran europeos o descendientes de europeos que habían llegado siglos antes. Pero no podían, no eran un sujeto colonizable. Estas dos repúblicas de Bóers. Así que tenían que buscarse otra excusa. Vamos, que no les quedaba otra que invadir aquello y anexionárselo por la fuerza. Claro, tan solo necesitaban un casus belli que encontraron en los derechos de los habitantes británicos del Transvaal. La última vez se lo habían anexionado por las buenas y les había salido mal. Pero esta vez querían hacerlo con una excusa, es decir, con una ofensa previa. Los ciudadanos británicos en el Transvaal eran tratados como extranjeros, es decir, ellos se quejaban que eran tratados como ciudadanos de segunda. Uno de esos británicos que andaban por ahí se llamaba Cecil Rhodes, un tipo que se había hecho rico gracias a una mina de diamantes. Bueno, fue el fundador de la compañía de Beers, que no sé si es hoy la principal compañía de diamantes del mundo, creo que entró una rusa hace unos años que le ha arrebatado el cetro, pero vamos, que de Beers en los últimos dos siglos ha sido... Pues a ver, o el último siglo, por lo menos siglo y pico, casi prácticamente el monopolio de los diamantes. Bueno, pues este hombre se había hecho rico muy joven, se había hecho rico con veintitantos años, y eso le permitió meterse en política, siendo aún jovencísimo. De hecho, entró en política con solo 27 años. Entró primero como diputado en la Asamblea de la Colonia del Cabo. Cecil Rhodes había nacido en Inglaterra, por supuesto, y luego ya ascendió hasta convertirse en el primer ministro de la colonia. Al tiempo que desarrollaba su carrera política, fue adquiriendo licencias de minas de oro en el Transvaal, porque las autoridades del Transvaal lo que hacían era, pues como se hace ahora, ¿no? Se descubre un yacimiento y se concede licencias. Pero su sueño era que el Reino Unido se quedase con la mayor parte de territorio africano, por lo menos todo lo que le fuese posible. Y además estaba emperrado en que se hiciese ese pasillo que fuese desde Alejandría hasta el Cairo, el gran pasillo británico. Era un tipo que no solo se dedicaba a la política, siguió haciendo empresa. Es decir, una vez se había hecho rico, se dedicó a la política y siguió montando empresas. Esta de Beers, por ejemplo, ya estaba metido en política cuando la montó. De hecho, creó una compañía para colonizar el actual Zimbabue, que durante un siglo llevó su nombre, el actual Zimbabue, quiero decir, bueno, el actual Zimbabue y la actual Zambia. Ambas se llamaban Rodesia, Rodesia del Sur y Rodesia del Norte. Pero vamos, su obsesión era que el imperio se hiciese con el Transvaal. Así que promovió en el año 1895 un golpe de estado contra Paul Kruger, que era el presidente del Transvaal. Organizó una incursión armada desde Rodesia para levantar a los británicos del Transvaal y que derrocasen al gobierno. Es decir, organizar algo así como una insurrección de los trabajadores británicos en el Transvaal y que eso le diese la excusa a las tropas de su majestad para intervenir en defensa de sus propios ciudadanos. Pero no, el plan fracasó. En el Transvaal, es cierto, había en aquel momento muchos británicos, pero por un lado los Bóer eran más numerosos. Es decir, en ningún momento se había alcanzado todavía la mayoría de británicos. Y luego además casi todos los británicos que había allí eran simples trabajadores de las minas que habían ido a hacer dinero, no a meterse en política ni a meterse en problemas. Así que necesitaban buscar otra excusa más, otra distinta. Es decir, que tenían que invadir las dos repúblicas Bóer. El gobierno británico lo que hizo entonces fue presentar un ultimátum al del Transvaal, al de Paul Kruger, para que reconociese en el acto todos los derechos, incluidos los políticos, de los residentes británicos en el territorio. Paul Kruger podía haberlo aceptado, pero decidió que no lo hacía, no sea Milano. Se reunió con el presidente del Estado Libre de Orange y decidieron resistir. Es más, no solo no reconocieron esos derechos, sino que presentaron ellos un ultimátum al gobierno británico instándole a retirar las tropas de la frontera o les declararía la guerra en el acto. Y eso mismo fue lo que sucedió. La Segunda Guerra Bóer comenzó en el mes de octubre de 1899, cuando tropas de Transvaal y del Estado Libre de Orange invadieron la colonia del Cabo y Natal. Esta guerra fue más larga que la anterior, duró 3 años y sobre todo fue mucho más sangrienta. La coalición Bóer, quería valerse el factor sorpresa y obligar al imperio a pedir una tregua, como había pasado en el año 1881. Pero esta vez no iba a ser así, no iba a ser tan fácil. Tras unos éxitos iniciales, a lo largo de finales de 1899, pues se aprovecharon del factor sorpresa, obviamente, en enero del año 1900 los británicos lanzaron una contraofensiva arrolladora, que culminó en junio con la toma de Pretoria, que era la capital del Transvaal. Habían tomado previamente en el mes de marzo Bloemfontein, la capital del Estado Libre de Orange. En campo abierto, los Boer no podían ganar, y eso ya lo tuvieron claro desde el principio. Eran menos y estaban peor armados. En 1881 habían ganado la primera guerra porque el imperio no se lo tomó demasiado en serio. Pero esta vez no era así. Londres podía poner sobre el terreno mucho más. Podía poner sobre el terreno 200 o 300 mil hombres, como al final terminó poniendo, curtidos en la India y en otras partes de África. Las repúblicas Boer, con suerte, llegaban a los 80.000, y eso movilizando granjeros a quienes había que instruir rápidamente entregándoles un fusil. Se puede, de hecho, ver fotografías, que de esta guerra sí que hay mucho material fotográfico. Se puede ver a los soldados Boer, y eran básicamente granjeros con un fusil en la mano. En la anterior guerra, la victoria, se había debido a la estrategia de guerra de guerrillas que habían adoptado. Esta vez la quisieron evitar, para no parecer una cuadrilla de bandoleros, y así podían presentarse ante el mundo, especialmente ante los países europeos, como dos naciones civilizadas y perfectamente equiparables a Francia, Alemania, España, cualquier país europeo. Es decir, las naciones civilizadas no organizan guerras de guerrillas. Si tienen una guerra, se enfrentan con su ejército regular. Pero la pérdida de las capitales de Bloemfontein y de Pretoria les obligó a retomar las guerrillas, no les quedó otra. Organizaron partidas de guerrilleros que se escondían en el campo y en las montañas y asestaban golpes a las unidades británicas por sorpresa, vamos, lo mismo que habían hecho en el año 1880. El nuevo general británico era un tipo que ya en aquel entonces tenía bastante fama, y era fama de ser muy buen militar, vamos, muy buen general, un tipo llamado Lord Kitchener, Horatio Hubert Kitchener, uno de los generales más famosos de la historia del Imperio Británico. Bueno, pues que Lord Kitchener decidió construir para evitar esta guerra, para contrarrestar esta guerra de guerrillas. Él era plenamente consciente de lo que había pasado en 1880 y ideó el modo de yugular estas guerrillas. Mandó construir puestos de vigilancia artillados, vamos, blocaos, que es como se dice en español, por todas las zonas rurales donde operaban las guerrillas, para ir dando caza a los guerrilleros. Vamos, se inspiró en lo que los españoles habían hecho 2 años antes en Cuba, ante un panorama semejante. Junto a esto, empleó profusamente regimientos de caballería, que batían las zonas montañosas a mucha velocidad buscando guerrilleros, y también iban dándoles caza. Y ya como guinda del pastel, vació el campo de población Boer, para que no ayudase a los guerrilleros. Es decir, de nada servía tener el bloqueo, perseguirles con unidades de caballería, si al final estaban los pueblos de toda esa zona llenos de Boers que se dedicaban a entregarles víveres, etc., o de suministrarles armas de contrabando. Por lo tanto, pensó que había que sacar a los Boers de ahí, de sus propios pueblos. Les confiscó el ganado, les confiscó las cosechas, les envenenó incluso los pozos para que no pudiesen ni siquiera dar de beber a sus animales, y concentró a la población civil en campos de refugiados, que los dieron a llamar concentration camps, es decir, campo de concentración, un nombre que a lo largo del siglo XX adquiriría unas connotaciones bastante negativas. Bueno, y no es para menos, porque estos campos de refugiados al principio eran de refugiados para mantener a la gente alejada de los guerrilleros, y al final terminaron convirtiéndose en prisiones. Vamos, unos 120.000 campesinos Boer fueron deportados a estos campos, aproximadamente el 25% de la población total, que en aquel entonces rondaba el 500.000 de personas. En esos campos, un total de 45, los que mandó construir Kitchener, internaron a las mujeres, a los niños y a los ancianos. Los hombres eran considerados prisioneros de guerra y fueron trasladados a campos de concentración en Rodesia, para que si se evadían, que podría suceder, pues no les fuese sencillo volver al combate. Todas estas medidas combinadas que había adoptado Kitchener hicieron colapsar la resistencia a Boer. En el mes de mayo de 1902 concluyó la guerra con la derrota absoluta de la República Sudafricana y el Estado Libre de Orange. El coste humano había sido altísimo, especialmente entre los civiles. En el campo de batalla y en las escaramuzas guerrilleras murieron unos 6.000 Boers. En los campos de Kitchener murieron 46.000 personas de hambre y de enfermedades. Casi todos eran mujeres, niños y ancianos. Esto, evidentemente, pues ocasionó un escándalo en Londres porque un activista visitó los campos, volvió a Londres y lo denunció. Y el gobierno pues se vio obligado a nombrar una comisión para que lo investigase, la comisión Fawcett, en honor de esta activista. Pero vamos, la cosa no fue a mayores. Lord Kitchener fue premiado con un vizcondado y fue enviado a la India como comandante en jefe del ejército británico en aquel dominio. Luego sería nombrado gobernador general de Egipto y finalmente acabó sus días como secretario de guerra durante la Primera Guerra Mundial. De hecho, murió en un acto de guerra. Murió en 1916 cuando viajaba a Rusia para reunirse con el gobierno del zar. Su barco al parecer impactó contra una mina y se hundió en el Mar del Norte, aunque nunca se encontró el cadáver. Esa es la razón por la que hay teorías de las primeras, ¿eh? Teorías de la conspiración sobre el dónde está el cadáver de Lord Kitchener y si realmente murió o no murió. Bien, para entonces, para el año 1916, cuando murió Lord Kitchener en el Mar del Norte, la Sudáfrica Boer ya había sido completamente anexionada a la colonia del Cabo. La Sudáfrica Boer era cosa del pasado, al menos desde el punto de vista político. Se formó la llamada Unión Sudafricana, que reunía la colonia del Cabo, la de Natal, y los dos antiguos estados Boer. Y desde 1919, a raíz de la pérdida del Imperio Alemán, la derrota del Imperio Alemán en la Primera Guerra Mundial, a la Unión Sudafricana también se incorporó la actual Namibia, lo que había sido el África Sudoccidental Alemana. Bien, esta unión daría lugar con el tiempo a la República de Sudáfrica. Vamos, 1961 es cuando se funda la República de Sudáfrica después de un referéndum. Algunos Boer, de cualquier manera, no quisieron integrarse en la nueva unión y emigraron a Rodesia. Otros se fueron a Kenia y dos pequeños grupos cruzaron el Océano Atlántico y se establecieron en el norte de México y en el estado de Chihuahua, concretamente, y en la provincia argentina de Chubut, en plena Patagonia. En ambos sitios terminaron fundiéndose con la población local. Los descendientes de los que se quedaron, que fue la mayoría, pues hoy conforman la comunidad Afrikaner, que son unos 3 millones de personas aproximadamente, que aún mantienen el idioma de sus ancestros, el Afrikaner, que es un derivado del holandés. No es completamente inteligible, pero hasta cierto punto inteligible. Es decir, un Afrikaner puede llegar a entender a un holandés hablando y un holandés a un Afrikaner, según me han contado, si hablan despacito, pueden llegar a entenderse. Son aproximadamente, en la República de Sudáfrica actual, el 5% de la población del país. Pero vamos, hasta los años 90 fueron la comunidad predominante, tanto en política como en los negocios. Hoy tienen más importancia lo segundo que lo primero. Pero vamos, sin ellos, sin esta comunidad de granjeros tan testarudos, Sudáfrica no sería Sudáfrica. Terminamos aquí esta contrahistoria sobre los Boer, un pueblo un tanto peculiar y, como os decía antes, muy resistente. Llegaron a Sudáfrica hace más de 3 siglos y nadie ha conseguido moverles de ahí. Vamos, no es casual que se llamen a sí mismos como Afrikaners, es decir, africanos. Bien, vamos ahora ya con el contrasello y las consultas históricas de los escuchas. El contrasello. El espacio de ruegos, preguntas y reflexiones de la contrahistoria. Empezamos con Pablo, que tiene una petición muy concreta. Hola Fernando, tengo una petición para ti. Muchas gracias por los programas. Tengo una petición y es Napoleón, ya te lo han dicho. A mí me interesa mucho la parte de la Revolución Francesa y tengo una gran duda en esos 10 años que van de la Revolución Francesa hasta el emperador Napoleón y cómo Napoleón puede ser un héroe para los franceses al mismo tiempo que la Revolución Francesa. No lo sé, es una parte que tengo en duda y que creo que puedes resolverlo muy bien. ¿Cómo la Revolución Francesa, siendo tomada como una revolución democrática, termina en un emperador como Napoleón. Así que nada, muchas gracias. Pues no eres el único, como bien sabes, que me pide esto. Es un tema que quiero tratar desde hace tiempo, este de Napoleón, pero al final es que siempre me decanto por temas menos conocidos, como por ejemplo el de hoy, que también son menos comunes y que suponen un desafío mayor, al menos para mí, porque me los tengo que preparar y tal. En este programa ya sabes que me gusta abordar todas las épocas y tratar temas históricos de diferentes países para dar variedad al espacio. Respecto a lo que preguntas sobre Napoleón, a ver, es un héroe para los franceses porque construyó un imperio. Efímero, pero imperio. Y puso Europa a sus pies. Eso para el nacionalismo francés del siglo XIX, pues era un caramelo muy apetitoso y no podían dejarlo escapar, así que glorificaron su figura hasta el momento presente, que sigue glorificado. Estuve en Ayacho hace ya años, la localidad natal de Napoleón, y menudo monumento que tiene allí. Me quedé francamente sorprendido. Respecto a cómo la revolución pudo terminar en un imperio, a ver. La revolución se descontrola completamente ya en 1793. Y a partir de ahí tratan de estabilizar la situación. Aparte que están en la ruina. No, pero no saben muy bien cómo. Primero forman un par de directorios, que es cuando entra en escena Napoleón Bonaparte, un joven militar, corso, veinteañero, que en ese momento comandaba el ejército de Italia. El primer directorio fracasó y en 1797 hay un golpe de Estado, el del 18 fructidor, es decir, el 8 de septiembre, en el que ya se apuesta por un gobierno fuerte, un directorio fuerte, que era lo que pedía el país, que estaba completamente arruinado después de 8 años de agitación y de guerra. En 1799 fracasa el segundo directorio, hay otro golpe de Estado, más famoso todavía, el del 18 Brumario, el 9 de noviembre, que instaura el consulado. Pero ya con Napoleón, que tenía 30 años en aquel momento, como árbitro de la situación, como primer cónsul. Juega bien sus cartas y en cuanto se ve con posibilidades, se autocorona emperador en el año 1804, aupándose sobre las victorias militares conseguidas fuera. Recuerda que desde 1802 Napoleón ya es cónsul vitalicio, cuando en origen los cónsules iban a ser temporales, al estilo de la antigua Roma. Bueno, fue de hecho Fouché quien recomendó a Napoleón dar ese paso. Es decir, el hecho de coronarse emperador, con la idea de que así se acabarían las intrigas palaciegas, porque si se convertía en un monarca, de nada serviría liquidarle, porque le sucederían sus hijos. Como ves, es una concatenación de hechos un tanto caprichosa. En los tiempos convulsos, como la última década del siglo XVIII y la primera del siglo XIX, pues es habitual que se den estas carambolas. Bien, vamos ahora con Néstor de Puerto Rico, que tiene una precisión sobre Alexander Hamilton. Muy buenas, Fernando. Como siempre, felicidades por tu programación. Acabo de escuchar la contrahistoria sobre errores históricos. Excelente programa. Solo quiero decirte algo. El contrasello al final, estabas hablando y hablaste acerca de Alexander Hamilton. Dijiste que Alexander Hamilton era oriundo de Nueva York. En parte, Alexander Hamilton no nace en Nueva York. Alexander Hamilton nace en la isla de Nevis, que era una colonia británica. Nace entre el año 1755 y 1757, no se está exactamente claro, y llega a Nueva York ya cuando era un mozo, un joven, luego de unas situaciones familiares, y hubo un tiempo donde hubieron unas especulaciones sobre que la razón por la cual él tenía esa actitud antiesclavista era porque su madre había sido de una raza mezclada. Obvio, son especulaciones que se hacen con la historia, siempre se han jugado con ella. Pero nada, era solamente para añadir este comentario y como siempre, felicidades por tu programa y gracias por darnos la contrahistoria, un ícono de luz todos los viernes que lo disfruto bastante como un amante de la historia. Felicidades y mucho éxito. Gracias a todos. Pues muchas gracias por el apunte, Néstor. He ido a mirar de dónde, ya por pura curiosidad, de dónde venía la madre de Hamilton y he visto que era medio inglesa, medio hugonote de origen francés. Pero bueno, en fin, ¿qué quieres que te diga? Ya sabes que para los anglos, más concretamente para los anglos de aquella época, cualquier cosa es ser de raza mezclada. Aunque tu abuela fuese, ya ves, hugonote francesa. En fin, bueno, queridos amigos, pues con esto damos por concluida la contrahistoria de hoy y os invito a que regreséis por aquí la semana próxima, que habrá contrahistoria también, o si no, en la contracrónica, pues tenemos mañana contraplano que recordar. Pues eso mismo, hasta mañana, amigos.